Buen día, bienvenidos a todos a No Nos Queda Otra, el programa de Revista Amartya que va de lunes a viernes de 9 a 11. Estamos aquí toda la semana para acompañarte con entrevistas, con arte, con política, con muchísimas cosas. Y te comento que puedes entrar a amartya.com.ar para escuchar todo lo que ya tuvimos. Tuvimos una entrevista con Eve Bonafini, en la semana de las PASO porteña estuvimos con precandidatos como Pablo Ferreira, como también varias entrevistas que tuvimos en esta semana, como por ejemplo el lunes tuvimos una con Jorge Tayana, y en la semana pasada estuvimos desarrollando las columnas que tenemos aquí todos los días, una columna diferente. En el día de hoy, por ejemplo, vamos a tener la columna de diversidad, que nada más y nada menos se llama Tres Tetas, así que con eso ya te estoy diciendo que llama la atención y que es importante que te quedes del otro lado. Te comento que podés llamarnos al 4861-1189 para dejarnos cualquier mensaje que quieras, podés decirnos cualquier cosa, podés tratarnos bien, tratarnos mal, criticarnos, adularnos. Ya sabemos que hay varias ahí del otro lado que quieren levantarse al compañero de los miércoles y viernes, así que también pueden llamar para saber si en algún momento quedó soltero. Por ahora no, así que no se zarpen, chicas, del otro lado. También pueden mandar mensaje de texto al 15 36 85 20 59. Estamos en Twitter, arroba Revista Amartya, y en Facebook, Amartya Revista. Mi nombre es Rocío Alterley, estoy todos los días aquí en Radio Rebelde de 9 a 11, y también te cuento que estamos sorteando dos entradas de teatro, se van en el día de hoy, así que escribinos, llamanos, hacé lo que quieras, contactanos por alguna de las redes sociales, porque te tenés que llevar estas entradas para esta obra que estamos sorteando en el día de hoy. Esto También Pasará, se llama, es de Mariano Saba y la dirige Andrés Binetti. Esto se va a dar en el día de mañana, a las 10:30 de la noche en el Teatro del Pueblo, que queda en Roque Sáenz Peña 943. Es una obra que aborda la ironía de pensar la argentinidad, así que allí está la invitación hecha. Escríbanos y se pueden llevar las dos entradas. Tu canto se tiñe en la hierba, llorando guitarras estabas como el curso del agua. Fuimos testigos tus ojos, mis ojos, tus manos, mis manos. Y ahora cantando, cantando, se funden los tiempos en el infinito. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. hierba, llorando guitarras estabas, estabas como el curso del agua. Fuimos testigos tus ojos, mis ojos, tus manos, mis manos. Y ahora cantando, cantando, se funden los tiempos en el infinito. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Pido al gobernador Scioli, que nos diga quién le ata las manos para profundizar el modelo de seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque estamos todos dispuestos a ayudar. Pero hay que hablar con nombre y apellido definitivamente para terminar con los malos entendidos. Estamos cansados que no nos digan la verdad y no nos cuenten las cosas o las cosas a medias. Queremos saber toda la verdad porque la verdad nos hace fuerte, nos hace grande y nos permite cambiar la historia como corresponde. Saludamos al gobernador, que se lo están llevando arriba del escenario porque va a dar apertura entonces el espacio Clarín. No nos queda otra, separando la paja del trigo. Por Radio Rebelde. Ahora ya no estoy sola, aunque quisieron dejarme sola. Facundo Benedetto, ¿a vos te parece? Qué broma, ¿no? Y ni te digo Facundo Daeli, que un poco más ni aire tiene. ¿En qué sentido? Ya he llegado muy tarde, chicos, a las 9:20 de la mañana, por favor. Bueno, de media falta, disculpa. Yo llegué hace como 5 minutos a Daeli y lo buscaba a Missile Children. O sea, claro. Estuvimos en comunicación con Juan Carr. Juan Carr. Daeli, nada se sabía de Daeli desde la semana pasada, prácticamente. Claro, mi sueño es aparecer en los Missile Children de Juan Carr, porque siempre aparecen jóvenes o niños de mis características fisiológicas. Sobre todo con esa voz. Sobre todo con esta voz, sí. Él es un niño igual, ¿eh? Mucha juventud tiene. Exactamente, sí, sí. Y un niño y perdido, además. Como cual, claro, yo siempre suelo estar perdido, cual perdidos en la tribu, en lugares desaconsejados, en lugares que no son parte de mí. El único lugar en el que podría estar perdido es el Missile Children de Juan Carr. Pero Missile Children no es de Juan Carr, Missile Children es otro. Es Juan del Carr mundo, es Red Solidaria. Sí. No se supone que es de todo el mundo. Que bueno, ponen... igual, siendo 9:22, recién arrancó el programa, les propongo de no reírnos de cosas trágicas como los niños perdidos. No, hay yo que no reír, me reí. Hay que reírse de esas cosas, sino que no. Vamos a reír, hombre, del resultado futbolístico de ayer, no, vamos a reírnos de los niños perdidos. Eso lo vamos a dejar para después, porque tenemos un columnista que va a hablar de deportes, así que eso lo vamos a dejar para después, que es muy tímido, por eso menos no, mal que no llegué, lo presento ahora. Menos mal que llegué tarde, porque si no, la banda rioplatense del programa que nos antecede, cuyo nombre no voy a decir, hubiera dicho algunas cosas. Entonces estoy yo, estoy yo para hablar a favor de River. Ah, bueno, bueno. En contra del arbitraje, pero a favor de River. Trataremos de comunicarnos con el cuarteto arbitral. Sí. que está muy preocupado por la salud del juez Fight, este, el cuarteto arbitral de... Exactamente, el cuarteto arbitral se va a presentar ¿dónde? Para tocar esta noche, ¿no? Cuarteto arbitral. Vamos a dejarlo para después porque si no robamos. Con ustedes el show del cuarteto arbitral. Está bueno igual el nombre, para, es verdad, para una banda. Claro. Lo vamos a charlar luego sobre la música, vamos a ir para ese lado después porque hoy tenemos columna de música también. Ah, pues tenemos así todo, que... hoy tenemos columna de... Completo. Ah, mira. Los viernes es completo. Los viernes es completo. Es como un combo, ¿viste? Todos los días no importa, el viernes es completo. Exacto, así que vamos a hablar de lo que pasó en el día de ayer porque Cristina hizo anuncios. Que pasaron cosas ayer, yo no pasaron sabía. Pasaron cosas. Usted no vino a la radio porque no es su día, pero pasaron cosas. Pasaron ayer, cumpleaños de Evita fue ayer. Sí, hemos hablado de Evita. Cumpleaños de Evita que sería más joven que Fight. Increíble eso, ¿no? 96 años y Fight tiene 97. Creo que no es muy difícil. Prácticamente, creo que todas las personas que conozco son más jóvenes que en Fight. Claro, pero bueno, Evita falleció en el 52, hombre. Este. Han hablado igualmente de... Lo han comparado a Fight con Burns, de los Simpsons. Esta cuestión de cómo sobrevive, de si es que tiene 97 o tiene más. Quizá nació en el 1800, si no lo sabemos. ¿Estás diciendo que Fight es nigeriano? ¿Lo anotaron a los 20 años? ¿Como los jugadores de fútbol? No, Fight es como este Ireneo Funes, que trasciende a la inmortalidad. Es una persona que no tiene relación con el espacio en el que vive. Como les decía, Cristina habló en el día de ayer, así que vamos a escucharla. Escuchemos. Pongan bien abiertas las orejas todos los que quieran ser presidentes. Hay que correr la maratón todos los días en este país, en nuestro país. Esto no es para blandos, ni para tibios, ni para los que se los corren con una tapa de diario. Si piensan eso, hermano, abandonen la carrera. Abandonen la carrera porque no llegan, sino... Porque hay dos formas de llegar. Con la gente al lado, con la gente acompañándote, o con que... Te acarician los del poder, pero está visto que cuando te acarician del poder no llegás tan bien como cuando te llegás con el pueblo. Allí estaba la presidenta hablando de la tibieza de algunos. ¿A quién se habrá referido? Mensaje muy claro. Yo recuerdo Chacho Álvarez, cuenta el libro Pablo Yonto, cuando asume de la Rúa Chacho Álvarez en un encuentro con Mañeto, le dice, llegamos Héctor, y Mañeto le responde, no, llegué yo. Cuando dice que, según Pablo Yonto, que este fue un diálogo entre Mañeto y Chacho Álvarez, cuando ganó la alianza derrotó al menemismo, que el menemismo estaba enfrentado con Clarín en ese momento. Es decir, que cuando llega el candidato del poder, nunca es el candidato, sino que siempre es el poder. A él lo que le está pasando a Sergio Massa, que luego de las elecciones de 2013 tenía el poder económico detrás, lo están empezando a dejar solo porque el poder económico eligió a Macri y Massa. Lentamente todos los medios de comunicación están diciendo que está empezando a perder votos, que cada vez tiene menos votos y que se polariza entre el kirchnerismo y Macri, porque de las elecciones pasadas a estas dejó de ser el candidato del poder. Queda fuera el famoso antisistema Massa, como él se definió. Claro, está fuera del llamado círculo rojo. ¿Se acuerdan del círculo rojo? Nos vamos a reír mucho de eso, del antisistema, muchísimo tiempo. Claro, con el círculo rojo lo dejaron en outside. Sí, quedó fuera del círculo rojo. O sea, quiso entrar, lo dejaron, y después fue como, no, Sergio, no servís. Y lo dejaron ahí afuera. Yo creo que Massa es un buen sujeto para una tesis de cualquier estudiante de comunicación o de ciencias políticas, porque es fue un candidato que se creó en 3 meses y después fue en un declive que hoy nadie sabe dónde lo tiene. Claro. Ayer, por ejemplo, se le fue Cariglino, dijeron sí. Que lo echaron, que se fue. Y llegará. Esto sí lo mismo, digamos, va cayendo. Tampoco creo que sea fácil ser intendente y gobernar peleado con todo el mundo. Igual qué lindo que se vaya Cariglino, ¿no? Qué personaje... tenebroso, va, me parece a mí. A mí me da lo mismo donde esté, mientras no esté al lado mío. Por eso, le viene bien a Massa como imagen, ya le venía mal que lo traiga. Trajo a cada uno, en realidad, a ese Frente Renovador, que de renovarlo no tenía nada. Sí, en realidad depuró los otros espacios que querían perder personas que en realidad les iban de forma negativa. Ya vimos también, se llevó Tassé, que era muy polémico en el kirchnerismo. Se llevó varias cosas. Cristina también estuvo hablando de algo que se refirió también en la cadena nacional la semana pasada, así que vamos a escucharla. Además de la lealtad, que es un gran valor, la humildad. de hoy, después de haber sido dos veces gobernador del Chaco, después de haber recuperado el Chaco para nuestra fuerza política, de haber hecho dos gestiones fantásticas, no tiene ningún problema y va a la intendencia de su ciudad. ¿Saben por qué? Porque para los verdaderos dirigentes políticos no hay cargos menores, hay responsabilidades superiores. Y esto es lo que tiene que primar en toda la dirigencia política. Y sería un buen ejemplo donde parece ser que desde presidente y gobernador nadie baja de ningún lado, que vean el ejemplo a mis propios compañeros de la fuerza política. Un baño de humildad, por favor. Si todos nos diéramos ese baño de humildad y de ubicación, ¿cuánto más fácil serían las cosas? Por eso es necesario que todos tengamos esa mirada más amplia y colectiva, ese abandono de egos personalistas. Y si realmente creemos que esto es un proyecto colectivo, si realmente creemos que la patria es el otro, tengamos esa actitud y contribuyamos todos a fortalecer el proyecto nacional, popular y democrático que ha permitido en estos 12 años transformar la vida de los 40 millones de argentinos. Se supone que hoy se va a anunciar los precandidatos definitivos a la gobernación de Buenos Aires. Si bien Aníbal Fernández ya se presentó definitivamente, se supone que son demasiados y que se van a reunir con Cristina, digo se supone porque no está 100% confirmado, para que ella diga, bueno, a ver, loco, pongamos menos gente porque esto es un lío. Literalmente, no creo que diga loco, pero bueno. Seguro, y también me parece por elevación fue a los candidatos a presidente. Que también. Ya Aníbal Fernández dijo, él no canibaliza a sus compañeros. Bueno, vemos una pelea que en realidad no sé si hace más que desgastar al caudal de votos. Entre Scioli y Randazzo que se pegan por todos lados. Sí, seguro. Sí, Randazzo le pega a Scioli, no así Scioli a Randazzo. Pero el gabinete de Scioli, sí, Alberto Pérez es el diablito malo de Scioli en ese lugar. Sí. Pero, digamos, hay una disputa electoral. Eso, bueno, se saldará en unas PASO, se saldará en un acuerdo político previo. Lo que hay, no sé si a ese nivel, sino en el micromundo de los cargos, hay una disputa, hay una cantidad de gente que se piensa que por haber militado, mucha gente que nació para ser dirigente y no para empezar de más abajo en la política, y eso lo vemos todo el tiempo por todos lados, y esto es un grave problema de la construcción política del kirchnerismo y de las otras fuerzas también, y creo que de eso también era muy claro, además del fuerte respaldo que le dio Cristina a quien fue una persona que la bancó mucho en su momento dedicado de salud, cuando fue jefe de gabinete de ministro de la Nación, que es el compañero Jorge Milton Capitanich, que creo que también fue un dato político importante del anuncio de Cristina ayer. Y en sí, particular la provincia tiene candidatos por todos lados. Claro, son demasiados Musi, Domínguez, Espinosa, Bocio, Aníbal Fernández. Bernie como vice de Bocio, dicen. Es que tomaron quizá como termómetro lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Habían dicho que quizá no consiguió tanto voto el Frente para la Victoria por la cantidad de candidatos que presentó, de precandidatos en realidad, a la gobernación de la ciudad, que no sé si es tan así, pero bueno, se tuvo como una idea así. Que no fue una interna competitiva, hubo muchos candidatos y los medios de comunicación kirchneristas decían que el candidato de Cristina es Recalde. Si hay un candidato del kirchnerismo y hay 7 candidatos, no hay nada que se esté disputando entre sí. Para hacer sumar votos en una interna es bueno que haya algún tipo de debate dentro de la interna, como ocurrió por ejemplo la interna de UNE, en que uno veía que todos se mataban entre sí y uno pensaba que con su voto iba a influir en algo, como ocurrió también, aunque mentira, en la interna del PRO, que se propuso como que votar en esa interna iba a definir algo. No así la interna kirchnerista, que ninguno de los otros 6 candidatos fueron invisibilizados y

primero, buen día. Hace bastante que no nos vemos, 15 días. Todos los viernes tenemos esta columna de diversidad sexual que se llama Tres Tetas. Hoy lo que vamos a estar pensando es en que, bueno, nosotros habíamos hablado un poco, ¿no?, del estado de situación en nuestro país con respecto a la diversidad sexual, con respecto a las leyes, llamadas leyes igualitarias. Nosotros tenemos, la verdad es que, una cantidad de leyes que acompañan bastante el sentido de lo que es la lucha por los derechos de LGTB. La verdad es que es bastante, bastante avanzado. Tenemos, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, el 2010, la ley de identidad de género, el 2002, el decreto de necesidad de urgencia para los niños que hayan nacido antes de la ley de matrimonio igualitario. Tenemos la ley de educación sexual integral y diversas leyes que quizás no son directamente, generan directamente un impacto, pero sí indirectamente. La verdad que tenemos un bagaje bastante interesante de leyes. Ahora, la pregunta que me parece que es interesante para pensar es acerca de cómo acompaña la transformación cultural estas leyes. ¿Sí? Sí. Quizás en realidad estamos pensando que tenemos unas leyes de vanguardia, pero la verdad que falta bastante para trabajar con respecto a lo que es la transformación cultural, para ver cómo generamos realmente el acceso a la ampliación de derechos, ¿no? En la práctica, digo, me parece que ahí falta bastante. Y bueno, y es un trabajo que nos estamos dando todos los días aquellos que trabajamos con la temática y que estamos intentando involucrar a todas las personas que realmente creen en un país más justo y equitativo. En este sentido, muchos ministerios, organismos y asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, se han encargado en estos últimos años de trabajar sobre capacitaciones en este tema. ¿Sí? Nos parece bastante importante que podamos justamente abordar la cuestión de la diversidad sexual desde un paradigma igualitario para poder transmitir una nueva manera de pensar el tema de las sexualidades. ¿Sí? En este sentido, ya les dije, hay bastantes organismos que se están dedicando a hacer capacitaciones. En particular vamos a tener comunicación que voy a presentar ahora al licenciado Javier Wenger, que en realidad hace la columna con nosotros, o sea, es nuestro compañero de piso, pero bueno, la verdad que trabaja muchísimo, vive viajando, capacitando en todo el territorio nacional. Él pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, trabaja en ese contexto, en ese ámbito. Bueno, yo lo quería saludar. Hola, Javi, ¿me estás escuchando? Hola, Lucía, ¿cómo estás? Sí, te estoy escuchando. ¿Qué tal? Yo, bueno, desde acá, desde Salta Capital. Estás en Salta Capital, bueno, maravilloso. Y hace un par de días estuviste en Jujuy y hace un par de meses estuviste en el sur y en el en norte, este, oeste. Bueno, te falta capacitar en el medio del Atlántico y estamos más o menos... Exacto. Primero, bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, totalmente feliz de poder estar en este espacio Tres Tetas dentro del programa de radio. Ya nos vamos a conocer personalmente con todo el equipo de la radio, pero bueno, mientras tanto estoy como corresponsal por todo el país. Totalmente. Bueno, viviendo en práctica todo lo que muy bien Lucía explicaba anteriormente. Sí, Javi, más que nada, digamos, lo que estábamos hablando del cambio cultural, yo quiero saber, y todos queremos saber, cómo lo vivís vos, ¿no? ¿Cómo vivís vos el tema del impacto de las capacitaciones en diversidad sexual a lo largo de todo el territorio argentino? ¿Qué es lo que ves? Bien, muy buena pregunta. Te cuento antes que nada, introduciendo este tema de, bueno, las grandes leyes de igualdad, que son el eje de, digamos, este intento por la inclusión de todos y todas, que bueno, fueron, digamos, nuestros dispositivos de capacitación, que son generalmente se hace desde todos los organismos del Estado, pero nuestro particular se llama De la Ley a la Práctica, ¿no? Y partiendo justamente de eso, vamos preguntando y sondeando cómo es en cada provincia la aplicación de las leyes, pero siempre justamente lo que sucede como anécdota, lo que nos cuentan como historia es, bueno, no sé, por ejemplo, respecto a la ley de identidad de género, bueno, que cuyo principal, digamos, tema tiene que ver con el cambio registral, es decir, hacer un nuevo DNI de acuerdo al nombre autopercibido, que ya tocaremos en profundidad más ese tema. Bueno, concretamente lo que sucede es que en muchos registros civiles no conocen el tema, no saben cómo manejarlo y directamente dicen que ese trámite no se puede hacer. Uh-huh. Así que bueno, eso es uno de los impactos, ¿no? Desconocimiento por parte de muchas de las instituciones públicas que deberían aplicar las leyes. Por otro lado, ni hablar el tema de cómo todavía se maneja la sociedad respecto a las personas trans, que esto sale constantemente en las capacitaciones de la Quiaca a Ushuaia, en todos los lugares, incluso en Capital Federal, que aparentemente es más abierto y bueno, con ese tema un poco más avanzado, la verdad es que sigue existiendo todo tipo de discriminación. No se toma a las personas trans en trabajos, digamos, de atención al público o donde se expongan, digamos, porque los empresarios los distintos tipos de oficios no quieren que eso sea como visible. Uh-huh. Ese es otro tema que sale bastante. Uh-huh. Y después la visibilidad, que eso sí tal vez es un poco más potenciada en el interior de nuestro país, no tanto por en capital, de parejas del mismo sexo. Es decir, incluso tenemos anécdotas concretas que en algunas casas han sancionado a personas directamente la policía se los ha llevado, hubo arrebatos, hubo golpes, porque pasó en Catamarca, en La Rioja, acá en Salta también nos comentaron que en La Plaza hace poco hubo una especie de represalia contra dos chicas que se estaban besando. Todo esto marca cómo todavía el cambio cultural, como bien decías vos al principio, como introducción, está un poco atrasado en relación a nuestras leyes de avanzada. Javi, ¿cómo ves vos, qué pasa después de una capacitación que brinda el Ministerio? O sea, ¿qué pasa después de eso? Bueno, concretamente ayer sucedió una situación que era una capacitación con organizaciones que, bueno, había muchas preguntas por desconocimiento. Bueno, cuando terminamos, una señora se acercó a nosotros justamente contando su historia personal, en relación a su hijo, que ella creía que era gay, pero no sabía cómo preguntárselo, totalmente angustiada de cómo manejar el tema, pero por otro lado, agradecida totalmente de que hayamos estado ahí, porque se sacó también un montón de prejuicios y temores que tenía, como por ejemplo que tal vez él era así, porque en esos términos se expresó, porque le faltaba una figura paterna. Uh-huh. Después en otros casos se acercan para, mi prima, mi sobrina, o tal vez sin decirlo, por temor a exponerse, pero por situaciones personales. ¿Cómo está tan internalizado, perdóname, la cuestión de la patologización, no? Exactamente. Eso se ve muchísimo, digamos, cómo en realidad un montón de prejuicios y mitos que tienen que ver con alguna causa tiene que haber, algún culpable tiene que haber para que se desarrolle esta conducta, ¿no? Me parece que este tipo de cuestiones son las cosas que nosotros tenemos que ir desterrando. ¿No? Es que eso justamente, bien, Lulo, que decís, me das el pie para decir que todavía aparece una cuestión heteronormativa de lo normal y lo anormal. Como si solo lo normal es, ser heterosexual, tener una familia, reproducir con una gran raíz moral y religiosa que la atraviesa totalmente. Y volviendo a tu pregunta respecto a las acciones, también moviliza muchísimo. Uh-huh. O sea, la gente se va bastante conmovida, movilizada y en general agradecida por la apertura y diciendo, yo la verdad que no entendía, que yo me refería así en general, las acciones son, yo lo hacía por desconocimiento, por ignorancia, yo relacionaba siempre, si me decían travesti era inmediatamente prostitución, y la verdad que muy movilizada la gente queda después de tener este tipo de charlas y capacitaciones. Hola Javier, Rocío Alterle te saluda, ¿cómo estás? Hola Rocío, un gusto, te estuve escuchando, pero bueno, todavía no nos conocemos. Ya nos vamos a conocer. Mi pregunta va guiada, en realidad, justamente a lo que se determina desde los medios, porque en los medios, cuando sucede una agresión, por ejemplo, a una pareja homosexual, dos mujeres o dos hombres, en general solo dicen agresión. Y me parece que es importante No sé si vos te animás quizá a contarme algún tipo de denuncia que les haya llegado. O sea, ¿cuáles son las agresiones? Porque siempre se dice, le pegaron. Pero está la agresión verbal también, está la agresión de la cargada. No es solo un golpe. Quizá tenés alguna anécdota o algo que te haya llegado para que quede determinado para los oyentes que no conocen de eso, porque siempre dicen, le pegaron nada más. Y no es solo eso, por lo menos en mi opinión. Exacto, totalmente de acuerdo. Nos llueven constantemente este tipo de situaciones. Por supuesto que trabajamos articuladamente con el INADI, que bueno, obviamente se dedica a la parte legal, acompañando a la gente, pero más allá de eso, es terrible cómo en los medios lo simplifican, lo subestiman y hasta en un punto culpabilizan en muchos casos a las víctimas. Bueno, ni que hablar con el tema de las trans, nosotros tenemos un caso emblemático que, producto de una agresión de una pandilla, esta chica trans quedó hemipléjica. Eso no salió en ningún lado. Esto pasó en La Matanza en el año 2010, o sea, ya la primera ley de matrimonio igualitario ya estaba vigente y así todo sucedió. Y después de cosas más pequeñas nos sucede, sobre todo cuando hacemos capacitaciones con docentes, como con chistes todavía bastante, misóginos en un punto y en otro tipo de estereotipos, estereotipando géneros, siguen reproduciendo y apareciendo y generando este tipo de discriminaciones ya desde la infancia en la escuela. Javi, ¿sabés lo que se me viene a la mente? Vos te acordás, y de paso le cuento a todos, hay un concepto de Loana Berkins, que es una activista trans muy conocida en nuestro país, que ella habla de identidades cloacalizantes. Exacto. Me parece que tiene que ver con eso. Las personas trans, las travestis, ocupan en nuestro lugar un lugar cloacalizante. ¿Qué significa? Que están ligadas directamente con la prostitución, con el escándalo, con las bufonas de la sociedad, con no te metas con una travesti porque te va a cagar la vida, te va a realmente va a ser un escándalo, va a dar vuelta a todo, te va a tirar con algo, violentas, agresivas. Exactamente. ¿Sí? Me parece que esto es parte de nuestro laburo, ¿sí? De nuestro laburo. Nosotros que capacitamos y que trabajamos eso, pero todos, cada uno desde su lugar, cada una desde su lugar, quienes nos están escuchando aquí en la radio, me parece que es muy importante empezar a adoptar una posición que tiene que ver con un paradigma igualitario, que tiene que ver con el respeto por las diversidades, por las sexualidades. Me parece, Javi, que nada, tu trabajo, la verdad, es maravilloso. Realmente todo lo que se viene haciendo. ¿Podés contarnos un poquito dónde estuviste haciendo capacitaciones? ¿En cuántos lugares? O, así como a grandes rasgos, ¿tenés algún número? Mira, concretamente, justamente ayer estábamos hablando con el coordinador del área, con el licenciado Víctor Veracuto, acerca de la cantidad, y estábamos pensando que ya pasamos los 100 números de capacitaciones. Y estoy hablando que esto inició a fines del 2012. O sea, realmente no hemos parado. Y literalmente de la Quiaca a Ushuaia, porque recorrimos todas las provincias del país. Y bueno, pueblitos recónditos así perdidos en el mundo que nunca les habían hablado de la temática. También el interior de la provincia de Buenos Aires, que llamativamente en muchas cosas es muy cerrado y hay, una cuestión muy de tapar y de dobles vidas para que no se vea el famoso pueblo chico infierno grande. En una de las anécdotas así que me llama la atención particularmente fue en La Rioja, sí, donde directamente nos boicotearon la actividad. Es decir, la misma gente que habíamos convocado para la capacitación, en un punto a veces la tomamos como de interés provincial, cuando logramos que se considere de interés provincial y demás, en este caso había sido sí, y nos, de alguna manera sutil, boicotearon la actividad para no escuchar esa temática y, bueno, le impidieron a la gente que pueda estar participando de la actividad. Así todos se quedaron algunos charlando, les pasamos el contacto y seguimos como compartiendo, material con la gente, pero la verdad que eso fue bastante terrible. Pero igual, más allá de todo, de estas historias, es siempre enriquecedor. Y como bien decías vos, Lu, esto justamente aporta ese cambio cultural. Hablar del tema, dejar que sea tabú. Porque como es bien traías vos de lo cloacal, es en todos los sentidos, ¿no? Porque también así se ve como el gay promiscuo, la torta machona o agresiva, y bueno, y la trans con todos esos prejuicios juntos, y ni que hablar el cruce de clase social, que siempre, por supuesto, determina y caga a los que menos tienen. Por supuesto, ¿no? Hablamos de trans, salvo ciertas excepciones como Flor de la B, pero estamos hablando de trans pobre, ¿no? Exactamente. Pobre, excluido, marginado, marginada, digamos. Los trans y las trans realmente ocupan un lugar, como dijimos recién, marginado y excluido de nuestra sociedad. Y eso tiene que ver con el cambio cultural. Las leyes están, ¿sí? Ahora la cuestión es realmente empezar a cambiar las cosas. Exactamente. Y en esto también, como para tirar un datito, que también estamos empezando a capacitar a la parte médica, que, digamos, tiene un fundamental papel en todas estas leyes, específicamente en la identidad de género, que una de las patas es el cuidado y la reglamentación de la hormonización, de operaciones quirúrgicas y el acompañamiento de estos procesos, y la mayoría todavía desconoce, lamentablemente, cómo hacer un acompañamiento a las chicas y chicos trans. Recordemos que la ley de identidad de género realmente prevé toda la cuestión de salud integral. El tema es que por ahora, Javi, recordemos que no está implementada la parte de salud de la ley de identidad de género, ¿sí? Exacto. Las organizaciones están peleando. Se aprobó la primera partida de hormonas. Uh-huh. Sí, perdón. Sí, esto, ¿no? Que la gente todavía, las organizaciones están luchando para que esto finalmente se complete. Exactamente. ¿Qué tal, Javier? Facundo te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Te pregunto, en este sentido, ¿trabajan con universidades o centros educativos como para, además de capacitar cuando ya son médicos, capacitarlos mientras se van haciendo médicos sobre temas de identidad de género? Mira, sí tuvimos vínculos con universidades, pero no particularmente de medicina. Y hubo el intento, supuestamente el Ministerio de Salud, con el área de SIDA y ETS, o sea, enfermedades de transmisión sexual, lo está gestionando, pero todavía no se ha concretado. Pero muy buena tu pregunta, porque la verdad que es ahí la raíz donde inicia todo. Por eso, esto que traía antes de las escuelas con respecto a los estereotipos de género de los niños y las niñas, es la base donde empieza todo. Bueno, con la medicina igual, habría que hacerlo. Es más, tendría que haber una materia que tenga que ver con la diversidad sexual. Pero estamos intentando hacer ese lazo, pero todavía, la verdad, concretamente no hemos capacitado con estudiantes de medicina. Javier, hay un tema que me parece que es importante destacar, porque más allá del tema de la sexualidad, que es importante, pero en muchos casos la diversidad sexual acompañada de inferioridad económica o de problemas económicos es un tema mucho más grave. Generalmente, si bien leía hace unos días unos dirigentes de la agrupación de los putos peronistas que decía que en su situación, que generalmente eran ovilleros o personas pobres, la homosexualidad era un tercero o un cuarto tema y vinculado en un contexto más general. Y con esto te quisiera preguntar, yo conociendo gente en Barrio Mitre sobre la situación, por ejemplo, de un caso específico que conozco más, pero que debe ser más generalizado, del fiscal José María Campagnoli, que él en su fiscalía estigmatiza a todo el barrio, inventa causas, y entre ellas causas también circula fotos de travestis como generando la foto de travesti como un posible delincuente, utilizando el poder institucional de la violencia del Estado. Te quiero preguntar, ¿cómo es la situación, si conoces, por ahí te excede, pero la situación de la violencia institucional acompañada con la diversidad sexual? No, totalmente clarísimo, y ese ejemplo algo conocía. Mira, la verdad es que, como tal cual decís, el atravesamiento de clase es lo fundamental. Nosotros siempre decimos, no es lo mismo un gay clase media, media alta de Capital Federal que una chica trans, por ejemplo, de acá, de un barrio salteño, y eso trasciende muchísimo a justamente al tema de la diversidad sexual. Perdón, porque aparte, Javi, las chicas trans sufren una doble discriminación. Exacto. ¿Sí? No es lo mismo un chico gay. Digo, las chicas trans sufren la discriminación por ser trans y por ser pobres. Y además siguen siendo pobres porque son trans. Exactamente. Digamos, no salen de ahí, digamos, porque no se les está permitido. ¿Sí? Entonces, es bastante. Bueno, Javi, te agradezco mucho y te agradecemos muchísimo. Después seguimos más profundizando este tema que quedó picando, que me pareció súper interesante, de la violencia institucional, que tenemos bastantes ejemplos, así que ya vamos a tener más programas, más columnas, tres tetas para seguirlo. Seguramente. Javi, muchísimas gracias. Si les parece, seguimos con el programa. Les agradezco a muchos. Nos vemos el viernes que viene. Un beso. Besos para todos. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia el alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tan monstruos. Tango que marcha por la diversidad. ¡Hey! Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Gracias. No nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Noticias. Política. Economía negó embargos de fondos buitre a bienes o cuentas de funcionarios de Argentina en Bélgica. De esta manera salió al cruce de informaciones que dieron cuenta de que una presentación en tal sentido fue hecha por parte de un fondo buitre NML. Desde el Palacio de Hacienda subrayaron que los fondos buitre procuraron extorsionar nuevamente a la República mediante la contratación de un oficial de justicia cuya actividad allí es privada para que proceda directamente a congelar ciertos fondos de la embajada hasta cubrir la suma de 284 millones de dólares. Para Economía, los intentos de embargo de las demandantes sobre cuentas diplomáticas en Bélgica ya han fracasado en más de una oportunidad. Fútbol. Arruabarrena dijo: nosotros no pudimos convertir y por un error nuestro ellos sí pudieron hacerlo. Así se refirió el entrenador de Boca respecto de la pelota que perdió Fernando Gago y derivó en el penal que Leandro Marín le cometió a Gonzalo Martínez y decantó en el tanto desde los 12 pasos del uruguayo Carlos Sánchez. Para lo que viene, el zaguero Daniel Díaz sufrió un pequeño desgarro muscular en el hombro izquierdo, mientras que el plantel auriazul vuelve a entrenar hoy. Mundo. El Partido Conservador de Cameron logra la mayoría absoluta en el Parlamento Británico. Las elecciones generales celebradas ayer sumó 326 sobre los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, cuando aún falta asignar 7 bancas, según informó la cadena de noticias BBC. En tanto, el líder del Partido Liberal Demócrata Británico y el de los laboristas presentaron sus renuncias. Cerca de 50 millones de británicos acudieron a las urnas para renovar la Cámara de los Comunes del Parlamento. Tránsito. Provincia de Río Negro, transitar con precaución en la Ruta Nacional 22 debido a que hay tramos con desvíos entre General Godoy y Cervantes por trabajos de ensanchamiento y pavimentación de la traza. Conductor, respete las señalizaciones. En tanto, en la provincia de Catamarca, en la Ruta Nacional 60, continúa interrumpida la circulación vehicular en el Paso San Francisco debido a la presencia de nieve en Chile. Recuerde no ingerir bebidas alcohólicas antes ni durante la conducción, informó desde Vialidad Nacional Martín Moreno. Telam. Espacio publicitario. ¡Acción! Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Político. Cine Gaumont, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Auditorio Hotel Bauen, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Espacio Cultural Nuestros Hijos. Auditorio de la Unión Ferroviaria. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca. ¡Corten! En Lanús, la cultura está en las calles. Complejo Cultural Leonardo Fabio. Exposiciones de arte, música, fiestas populares, festivales, espacios recreativos. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM 740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. No nos queda otra. Hasta las 11 estamos en el aire de Radio Rebelde. Te comento que si estás en Buenos Aires tenemos 14 grados. En este momento se esperan 18 para el día de hoy. Mucha humedad para usted que tiene rulos, Daeli. Sí. Muchísima. Impeinable. Para lo de rulos aumenta la humedad. Hay humedad del 72% para los de rulos y para los lacios mucho menor. Sí, hoy había 90% hace un ratito nada más y dicen que va a bajar, pero... ¿Pero era humedad para los lacios o para los rulos? Siempre es humedad para los rulos. Me parece para que los lacios no se enteran. Aumenta más rápido que para los lacios según el INDEC. Pero ahora sabemos toda la polémica ahí por la medición de la humedad. La oposición está presentando un recurso de amparo al juez Fay, dice que el gobierno pone la humedad porque Cristina es lacia y no atiende a la gente con rulos y bueno, toda esta gran polémica de la que está hablando el país. Pero, tenemos conversación de la fiscal Fein, la tía. La fiscal Fein, sí. Le falta el té a usted. ¿Estuvo jugando usted jugando a las cartas y tomando el té en las violetas con la fiscal Fein o todavía no? Sí, podemos ubicar a la fiscal Fein, podemos hacerle la invitación que roció el Terlein Fein en un encuentro de las violetas tomando el té a las 3 de la tarde. No tuve el gusto todavía de conocerla a la fiscal. A la fiscal, sí, no, pero la fiscal jugando a las cartas debe ser muy buena. Sabemos que la fiscal Fein es ganadora del Campeonato Nacional de Buraco edición 82. Es un buen dato. Yo juego al buraco y juego muy bien. Juega muy bien al buraco, pero bueno, no podrá ganar con la imbatibilidad de la fiscal Fein, cual Floyd Mayweather en sus 48 peleas. Yo creo que Daeli es casi un biógrafo de la doctora Fein. Sí. A mí me parece que es usted el que toma té con ella. Yo mis primeras palabras nací fueron fiscal Fein y después a partir de ahí viví todo este año estudiando su vida. Pero bueno, tenemos una conversación telefónica o no, ¿qué está pasando? Tenemos un audio, hay algunas señas extrañas en la producción y la conducción. Usted tiene como un problema todavía, no se acostumbra a estar fuera del papel de la revista y cuando llega al aire no se da cuenta. Pero bueno, como usted dijo, tenemos una comunicación, así que vamos a instalarla en este preciso momento, pero antes separamos, porque está todo como muy, muy raro en la radio. Hay que separar. Separemos el ojo del trigo y la paja del huevo ajeno. No

himno interpretado por Charlie García nos da el pie para la columna de música de Andrés Dotti. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, contanos de qué se trata tu columna. Bueno, hoy estoy entrando con este tema, además de ser obviamente el emblema patrio. Se están cumpliendo 25 años este año y en unos pocos días, porque, bueno, de la grabación en realidad original del disco, que es Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que se editó en 1990. Así que voy a empezar la columna de hoy haciendo una referencia a este gran disco de Charlie, que obviamente contiene esta canción, ¿no? Este himno, justamente, por el cual tuvo que afrontar un juicio. Qué loco, ¿no? Porque es un tema que desde que se puso la ley de que a las 12 de la noche hay que sonar el himno en las radios, hay una de esas radios que se había hecho famosa por el rock nacional y qué sé yo, que había tomado este himno de Charlie para pasarlo, entre tantas versiones que se pueden pasar. Y sinceramente, me parece que es una versión muy respetuosa. O sea, no le veo ningún tipo de falta de respeto, y es una obra que además le cambia un poco el concepto al tema, ¿no? O sea, no deja de ser el himno, pero con otro concepto. Así que, bueno, tuvo que afrontar, antes de poder editarlo, un juicio por ese tema. Pero bueno, finalmente el disco salió. Sí, así tiene otra llegada quizá el himno con este ritmo, ¿no? Sí, digamos, creo que, bueno, obviamente sabemos. Hablar de Charlie es un poco difícil, ¿no? O sea, estamos hablando del number one, de la figurita difícil del rock argentino. Es difícil referirse a él sin, digamos, caer en algunos lugares comunes, ¿no? Todos sabemos muchos de los problemas que ha tenido. Por suerte, es de los inmortales, ¿no? Es del clan de Keith Richards y todos esos que son los inmortales, que, bueno, que han sobrevivido a todo. Pero bueno, él es un desfachatado, siempre lo ha sido, siempre ha sido un transgresor, y bueno, me parece que es justamente una versión que le hace justicia a esa transgresión que él siempre impuso desde su arte, ¿no? Quizás desacraliza un poco lo que es el himno clásico, que es de otro estilo. Eso sí que es una, digamos, intenta mantener una seriedad acorde a otra época que bueno, esto viene a renovar un poquito. Sí, también. No sé si él habrá, seguramente uno toma muchas referencias, no hay que caer en comparaciones sin saber lo que él ha pensado, ¿no? Pero obviamente Jimi Hendrix en el 69 hizo una versión del himno norteamericano en Woodstock, solamente una versión de guitarra completamente descontrolada, y bueno, eso obviamente para músicos como Charlie, seguramente que en algún punto Hendrix es una gran inspiración para todos los músicos, también lo habrá tomado también desde ese punto, ¿no? No es el único músico que lo hizo, y tampoco de una forma moderna, pero sí le saca un poco de ese acartonamiento, me parece, a la figura del himno. Bueno, volviendo un poco al disco, porque no es solamente este tema, como digo, es un disco que está cumpliendo 25 años, está haciendo sus bodas de plata. Es un disco que viene después de Cómo Conseguir Chicas, que él edita en el 89, que fue como una recopilación de canciones sueltas que él tenía. No fue un disco que se compuso para ser editado tal cual, o sea, eran una serie de canciones que él tenía un poco sueltas, que, bueno, incluían funky, fantasy y algunos otros temas. Y bueno, en el 90 se descuelga con este disco, que, bueno, tiene una cuestión ahí de influencia. Que siempre, bueno, los grandes discos dicen que tienen que ver con las rupturas amorosas, ¿no? Exacto. Muchos músicos hablan de rupturas amorosas y de cuestiones amorosas dolorosas para la inspiración de la composición de sus mejores discos. En este caso, Charlie venía de una larga relación en Brasil con una chica que había conocido trabajando en un bar como camarera. Ella era estudiante también de danzas, de nombre Soca. Él se fue a vivir a Brasil en el 77. Ahí en Brasil, en esa transición hasta el año 90, donde él después vuelve ya años anteriores, en el 88, 87, 88 como solista, habían formado la etapa Serú Girán. Y bueno, después de todo ese periodo, en poco tiempo antes de componer este disco, se separa de esta chica que había sido su pareja durante todo ese tiempo. Y bueno, obviamente lo toma él como una gran inspiración. Y bueno, cae un poquito, ¿no?, en la parte más profunda de su, de sus composiciones. Ya se va más a la oscuridad. Y bueno, después de este periodo, tiene su primera internación. A fines de ya del 90 tiene su primera internación por recaída por drogas, que no queremos decir que no las haya consumido antes, pero digamos que evidentemente esto le hizo como una eclosión en su vida. Así que sí, el amor como inspiración y luego como destrucción de uno mismo también. Sí, obviamente que una composición de un disco desde el dolor, que sea una buena composición, no quiere decir que sea algo productivo para el músico, ¿no? Claro. O sea, eso sacó algo evidentemente que estaba ahí aflorando dentro de él. Tampoco es el mejor disco de Charly García, ni es su única inspiración, digamos. Él evidentemente ha compuesto canciones de todos los estilos, desde la alegría, de la tristeza, pero bueno, en este caso, que es un disco, bueno, importante, porque tiene canciones muy, muy, muy trascendentales, como por ejemplo De Mí, que es una canción que más adelante interpretó también Mercedes Sosa, que la tomó como uno de sus himnos, y la incorporó en su repertorio. Ahí vamos a escuchar un poquito también de ese tema. Está bueno recordar un poco los temas. Solo cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. Como nombrabas a Mercedes Sosa, Charly también estuvo acompañado de diversos músicos a lo largo de su carrera. ¿Cuáles fueron los invitados en este disco que estabas comentando? Sí, este disco, la banda estable, incluía al lamentablemente fallecido el año pasado, al Negrito García López, un gran guitarrista de rock nacional, quizás no demasiado reconocido, sí entre los músicos, pero no en la popularidad. Realmente un guitarrista muy, muy bueno, muy bueno. También estuvo Hilda, que en toda esa etapa pertenecía a la banda de los enfermeros, que esta es como una disgregación de esa banda, la banda de los enfermeros, Hilda Lizarazu, el Zorrito Bonquintiero en teclados y parte de los bajos también, y Fernando Zamalea en baterías y arreglos. Y entre los invitados de la banda no estable estuvieron Andrés Calamaro, Fiovanna Cantilo, Gustavo Cerati, Pedro Aznar, con el que también con Cerati y Aznar compusieron un tema que es No te mueras en mi casa. Otro gran tema, un punto alto también. Nito Mestre, Rinaldo Raffanelli, que fue el encargado de la parte orquestal. Y bueno, y quizás un invitado diferente, ¿no? Lolita Torres, la madre de Diego Torres, que no es del palo del rock, ¿no? O sea, no la tenemos como el palo del rock, pero sí es reconocida actualmente e internacionalmente como una gran cantante, ¿no? También, no de este estilo, pero sí una gran voz, con la cual hace unos coros muy interesantes en el tema Filosofía Barata, justamente que es el que le da nombre al disco. Ahora vamos a escuchar un poquito de eso en la parte de los coros de ella. Al final hay una parte coral muy buena. Y bueno, con esto voy terminando un poco el resumen sobre este disco, que realmente Recomiendo volver siempre a los clásicos, particularmente a mí me gusta mucho, yo soy una persona que le gusta mucho repasar, en este caso, bueno, ya lo dije, hablar de Charlie es como un poco, no sé, sentirse extraño y faltar un poco el no sé, uno se siente siempre que está faltando respeto, ¿no? Hablando de los grandes, no alcanza las palabras, pero bueno, es un ídolo popular, un gran músico con su oído absoluto y todas sus cuestiones musicales. Y bueno, vamos a escuchar un poquito ahí de filosofía barata, que tiene esa parte coral de Lolita Torres, y bueno, y vamos a cerrar esta parte de la columna con eso. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena, no vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero recibí tus ojos y hasta comí la arena, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que perdí. Escuchando, Andrés. Estamos escuchando las dos mitades, un tema de los 12 que integran el nuevo disco de Científicos del Palo, que bueno, es una banda amiga que creo que ya ha sonado también en el programa, suena, si no me equivoco, en la apertura y, sí, y en otros momentos. Están editando, acaba de salir el 29 de abril, está recién salido, muy muy fresquito, recién salido del horno, Emma, el nuevo disco de Científicos, que bueno, como dije, tiene 12 temas y también es un disco que tiene muchos invitados, han puesto toda la carne al asador. Fue grabado en Ion, uno de los estudios tradicionales de la ciudad de Buenos Aires. Muy buena producción. Ellos venían de un disco que es La Histeria Argentina, que bueno, es un disco que repasaba un poco la historia argentina, pero desde una visión histérica, justamente. Desde un costado quizás de la visión de Pepo San Martín, que es el cantante de la banda, muy naki pop y muy desde el peronismo revolucionario, desde esa visión, pero bueno, esto es un, no es, es una, si bien es una obra conceptual desde el nombre. Sí, eso te iba a preguntar. ¿A qué se debe el nombre? ¿Tiene que ver también con esta crítica a la política y a la historia o no? No, en este caso no, el nombre es El Maravilloso Mundo Animal, El Maravilloso Mundo Animal, que es Emma, y en este caso es un disco conceptual, pero dedicado a la hija de Pepo, a su propia hija, digamos. Él, ajá, decidió dedicarle este disco a su hija, referenciándose un poco en Herencia para un Hijo Gaucho, que es ese famoso disco de Larralde. Dice que de repente una noche se despertó con ganas de escuchar música, puso ese disco, se acordó que tenía ese viejo cassette que le había regalado su abuelo hace bueno, varios años, y lo puso y tenía una serie de canciones ya dándole vuelta en la cabeza, y le vino esta idea de hacer un disco dedicado plenamente a su hija, que se llama Emma, y en este caso es El Maravilloso Mundo Animal, serían las siglas del disco. Obviamente siempre tiene muchas referencias sobre la actualidad, sobre cuestiones políticas. Yo recomiendo del disco, hay un tema que particularmente a mí me gustó mucho, realmente el disco me gustó mucho entero, es un disco que ya escuché unas 5 veces entero de punta a punta, cosa que no me pasa con un disco nuevo, realmente no me dan quizás tantas ganas de escuchar un disco nuevo tantas veces, y realmente me gustó que la forma que tiene de entrada, tiene un sonido muy moderno y a su vez tiene una variedad sonora importante, y en este caso hay un tema que es una milonga tocada por él solamente con guitarra española y que es la milonga La Abundancia, que se lo recomiendo buscarlo a todos y escucharlo. No lo puedo pasar porque todavía no es corte del disco, o sea, no, la idea no es quemar los temas. El segundo corte del disco es el que vamos a escuchar ahora, que un poquito, que es No hay capitán si no hay marino. No hay capitán si no hay marino. ¿A quién vas a escuchar hablar de vos? Avanzado, pa' qué mirar lo que avanzó el alado. Avanza firme como un rayo, con anteojeras como avanza el caballo. Bueno, estábamos escuchando el tema No hay capitán si no hay marino, segundo corte de este disco El Maravilloso Mundo Animal de Científicos del Palo, que estamos recomendando hoy como disco nuevo en la columna. ¿Y qué invitados tiene? Vamos a hablar de los invitados. Es como decía yo, pusieron toda la carne al asador. Está bueno, un amigo ya de ellos que ha participado en otros discos. Tenemos a Ricardo Mollo. Tenemos a Lisandro Aristimuño, Pepe Céspedes de Bersuit, El Valde Espósito de Capanga, Pablo Pino de Cielo Raso. Tenemos un perro también adentro del estudio que se metió. No se distraiga, tenemos un perro justamente. No, no te preocupes. No sabemos. Como haciendo un movimiento de sillas en el piso de arriba. Tenemos los espíritus, está bien. Decía Pablo Pino de Cielo Raso, Semilla Bucciarelli, ex Redondo de Ricota. La verdad que un disco para recomendar. Invitados de lujo, realmente. Vamos a ver si en la presentación, que es el 20 de junio en el Teatro Vorterix, pueden contar con esas presencias, así que bueno, recomendamos también la fecha para los que quieran ir. Pregunta, ¿dónde podemos conseguir la entrada además de Vorterix o solo en Vorterix? No tengo la más pálida idea, pero supongo que en la página de Científicos del Palo va a estar información sobre ese tema. Bueno, quería contarles que la fecha que estuvimos comentando la semana anterior en la columna, recordamos que va los martes, hoy estoy el viernes porque hubo un problema ahí de logística, no estuve en Buenos Aires el martes, pero volvemos el martes que viene con la columna. Voy a estar hablando de otro disco clásico, voy a hablar de el primer disco de Sumo, Divididos por la Felicidad, que también está cumpliendo 30 años este año, en el año 85 fue editado, así que vamos a estar haciendo una referencia a eso. Bueno, como decía, la semana pasada estuvimos en conversación con los chicos de Último Expreso, que participaron en una fecha ahí en Greens, y bueno, como habíamos prometido, estamos cerrando la columna del día de hoy con un tema de Último Expreso, así que nada, que lo disfruten mucho, es de su último disco, que es El Imperio de los Sentidos, así que ahí vamos. Tu orgullo es tan cierto. Queda otra. La revista Amartya en el aire por Radio Rebelde. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Entramos con el tiempo justo a terminar nuestro programa, 11 de la mañana. Se termina la semana también, no nos queda otra. Se viene un fin de semana variadito en cuanto a temperatura. Aquí en lo que es Buenos Aires se espera como máximo 20 grados para el domingo. No es mucho, pero tampoco es poco. Llegó el frío. Llegó, no sé si ya tanto para asado, ¿eh? Yo haría un locro, nos preparamos ya para el invierno. Para el 25 de mayo. Igual el frío llegó sobre todo a este estudio. El frío llegó hace rato. No. No me tengo que dedicar al canto, me parece. Algo así, sí. No, más o menos. Bueno, como les decía, no tenemos más tiempo para decir nada, así que nos vamos a tener que reencontrar la semana que viene. Muchas gracias, Facundo Benedetto. Gracias, en Rocío Elterleide. Le va a salir. Yo lo voy a entrenar en la sexitud de la voz. Sí, Facundo Daeli también estuvo con nosotros, pero como siempre tuvo que retirarse 10:30, así que le mandamos un saludo grande. Lucas Bora, muchas gracias. La columna de deportes. Gracias a todos. Ojo con lo que hablas de River. No. Pablo dice en la producción, Manos Mágicas Mavi, en la operación técnica. Pueden encontrar todo lo que pasó esta semana en amartya.com.ar. Mi nombre es Rocío Alterley y nos encontramos la semana que viene de 9 a 11 con otro programa de No Nos Queda Otra.